Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro, el 657, si no me equivoco, después de un 13º aniversario que estuvimos viviendo, palpitando y sintiendo la semana pasada. Hoy volvemos a la mucha información que tenemos que compartir con ustedes, especialmente información bastante positiva de algunas decisiones que han tomado los tribunales de justicia en relación a la iniciativa Pascua Lama y en relación también a Putaendo Sin Mineras. Pero eso como noticia, como comentario, celebrar y festejar de cómo las comunidades del Huasco, de Alto del Carmen y de Putaendo son capaces de articularse con organizaciones sociales, con ONG, estimular a que el poder local también tome una posición en defensa del medio ambiente y de los ecosistemas para defender su territorio de la industria extractiva, del mega extractivismo que significan las minerías, que entendemos que para poca gente, ni siquiera para muchas, es pan para hoy y hambre para mañana y pasado mañana y todo el futuro. Entonces celebramos este Aire Puro festejando y acompañando y tirándole las mejores de las energías y las felicitaciones a las comunidades que han resistido a la minería en Putaendo y también a la minería en Pascua Lama. En Putaendo la Corte ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigiendo la participación ciudadana a la hora de pensar el desarrollo de la minería, y en el caso de Pascua Lama el primer tribunal ambiental declara el cierre definitivo, y póngale bien esa palabra, definitivo, de Pascua Lama, además de tener que pagar una multa de 7.000 millones de pesos aproximadamente. Sabemos que esas multas muchas veces no se pagan porque hay varios subterfugios que ocupan las autoridades para no tener que hacer, o sea, más que las autoridades, que ocupan los dueños de estas mega industrias para no tener que cancelar absolutamente nada. Pero eso no son las entrevistas que vamos a compartir hoy día con ustedes. Hoy día vamos a compartir dos entrevistas. Una a Pablo Salinas. Él es un activista de la comuna de Algarrobo, es comunicador del medio Algarrobo al Día, y él nos informa a través de la MEL, nos informa sobre una iniciativa inmobiliaria, que es una suerte de extractivismo que tienen las ciudades y algunos de los territorios, una iniciativa inmobiliaria llamada Rabanal, que se quiere instalar en los acantilados del sector del Yeco, en la comuna de Algarrobo. Son más de 400 departamentos que se quieren instalar en una zona de alto valor ambiental y cultural y que incurren en una serie de irregularidades. Tenemos esa entrevista para compartir con ustedes. Y a propósito de este fin de semana largo de 18 de septiembre, donde comúnmente hay mucho asado, comúnmente hay rodeos y todo eso, nos contactamos con el director de Animal Libre, Mauricio Serrano, y lo entrevistamos fundamentalmente por dos cosas. Uno, sobre una escuela de veganismo que hacen, que tienen distintos módulos y que están repitiendo todos los meses, son sin costo o con costo súper bajo para que la gente pueda ir transformando su alimentación e ir dejando de lado el uso de animales en su alimentación, por el beneficio que tiene para los mismos animales, por el beneficio que tiene para la salud humana el no comer carne y por el beneficio que también tiene en el medio ambiente. También conversamos sobre el tema del rodeo y las acciones que hace Animal Libre para detener este, comillas, deporte nacional, y también una reflexión vinculada con qué pasa con los transgénicos. ¿Vamos a optar por vegetales exclusivamente o por no comer nada que venga de los animales, pero eso implica abrirle la puerta a los transgénicos completamente? De eso trata hoy el espacio, condimentado, por decirlo de alguna manera, con varias cuñas y con varios espacios que nos invitan a reflexionar, a pensar y también a activarnos y hacer muchas, muchas cosas. Este es Aire Puro, les deseamos lo mejor para todas y todos ustedes. Cuídense, recuerden que hay un bicho dando vueltas cuyo contagio no ha sido controlado por las autoridades. Optan mejor por controlar a la población, la movilización y todas las acciones que puedan desarrollar, más que controlar el bicho. Así que nada, a cuidarse y a disfrutar el Aire Puro, recordando que también lo pueden escuchar en el blog airepurovalpo.blogspot.com y lo pueden escuchar en otras varias radios comunitarias que nos retransmiten. Esto es Aire Puro, esto es Radio Placeres y esto es la red de medios de los pueblos, a quienes les mandamos un saludo a todas y todas. Y confirmo, este es el Aire Puro número 657. No. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Nos encontramos al teléfono con Pablo Salinas, un activista de Algarrobo y parte, miembro importante ahí de la difusión de Algarrobo al Día. Para que nos cuente, nos relate un poco lo que está sucediendo en el sector del Yeco, donde se están oponiendo a un proyecto inmobiliario bien grande que pretende arrasar con el patrimonio natural y cultural también de esa zona. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, mal. Súper bien aquí. ¿Y tú, qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Oiga, ahí por los micrófonos igual abiertos de este espacio radial para que nos cuente lo que está pasando ahí. Justo la semana pasada en este programa estuvimos hablando sobre un proceso inmobiliario bien parecido al Pucuro allá en la precordillera. Entonces vamos viendo cómo esto se va repitiendo también, pues llegan proyectos inmobiliarios a espacios naturales a venderlo también como que fuera, te lo venden con la naturaleza incluida, ¿no? Comprar un departamento, una casa acá con vista al mar o con vista a la cordillera, con pajaritos, pero en verdad justamente lo que hacen es arrasar esos espacios. Así que cuéntanos lo que pasa aquí en el sector del Yeco. Sí, lo de Pucuro, lo de Peñalolén, ¿no? Yo yo me acuerdo que los vecinos de Peñalolén estaban, se pusieron justo cuando, hace como 5 meses atrás, cuando empezaron como las primeras arremetidas de las máquinas, y lograron tenerla, y pusieron como recursos judiciales, y ahora como que la parece que en tribunales les fue mal, y vamos adelante, va arrasando. En el caso de Algarrobo, claro que presenta similitudes. Yo creo que siempre la madre del cordero en estas cosas es que hay una normativa que permite. En este caso, un ordenamiento territorial, concentrándonos en el caso del Carrovino, que bueno, nosotros lo hemos denunciado, pero muchísimo, en relación a lo permisivo que es el plan regulador comunal. Si uno lo revisa, basta que cualquiera se meta a la página de la posibilidad de Algarrobo, revisa el PDF, y ahí está muy clarito. La tipificación es sencilla seguirla. Las zonas que son edificables y las áreas verdes, el color verde, son las menos. Entonces, claro, Algarrobo está hecho, este instrumento, el plan regulador, para... a beneficio de las inmobiliarias, grosso modo. O sea, a las inmobiliarias se les ofreció el año 97-98, cuando se hace este plan regulador, los mejores paños, las mejores ubicaciones para que ellos puedan construir. Y eso es lo que estamos viendo ahora en el Yeco, lo que pasó hace unos 2-3 años atrás, un poquito más al norte del Yeco, con el mirador, el Yeco, que se llama, donde también construyeron una serie de torres. Este proyecto entiendo yo que incluso un poco más grande aún que ese que se construyó, como te digo, hace unos 3 años atrás. Pablo, para comenzar, igual ahí la gente que no conoce el lugar, si nos puedes hacer una breve descripción de las características que tiene este espacio que se pretende intervenir. Mira, el sector es Mirasol Norte o el Yeco Sur, por así decirlo, que es la desembocadura de la quebrada San José, que es una quebrada, bueno, no sé, bueno, para la gente obviamente que no conoce el sector, es que es muy bonito, porque es una quebrada muy profunda, con mucha vegetación nativa, ciertamente, y con el humedal, el membrillo, justo en ese sector, como toda quebrada, el estero se transforma en humedal, se posa el agua, y ahí hay especies nativas, hay una rica, hay avifauna también, yo qué sé. Ese humedal, como todas las quebradas de algarrobo, está ciertamente protegido como área verde. En el caso de, curiosamente, lo que acabo, el comentario que acabo de hacerte, el plan regulador, de este plan regulador, que está permitido, curiosamente, justamente desde esa quebrada hacia el norte, se protegen no solamente las quebradas, sino también las laderas que van bordeando la costa. Entonces, este proyecto Rabanal, que así se llama, al menos el predio se llama Rabanal, se emplaza justamente en la ladera, está como encima del acantilado ladera, muy pronunciado, casi un semiacantilado, una pendiente muy, muy acentuada. Entonces no lo está haciendo próximo a la ladera, sino que lo está haciendo en la ladera. Lo que a nuestro modo de ver, insisto, basta que cualquiera revise el plan regulador, tanto el plan regulador comunal como el intercomunal lo consignan, está toda esa zona es zona de protección. Bueno, aquí se están pasando así en forma flagrante esa restricción, porque están las máquinas ya, desgraciadamente, las que estén comenzando a talar de forma ilegal especies nativas. Ya tienen todo eso pelado, todo eso raspado. Entonces, claro, lo que urge en este momento es actuar lo antes posible, porque día que pasa, arrasan más con patrimonio natural. ¿Y qué características tendría este proyecto igual, este proyecto de El Rabanal? Mira, en total es grande, es de envergadura, no son una torrecita chiquitita, no. Son 20 edificios, 20 torres, que suben en total 420 departamentos. O sea, enorme, grandote. Si una altura de 420 departamentos, pongámosle que viven 3 personas, son sobre 1000 habitantes más. 2000 personas más. Algarrobo tiene una red vial saturada, tiene una capacidad de carga urbana colapsada. También todas estas cosas que yo estoy diciendo no son abstracciones. Basta que en forma empírica cualquier ciudadano venga, habitante de turismo, de paso, venga durante enero, febrero, y se va a dar cuenta. Algarrobo ya está siendo famoso con los tacos. O sea, se satura. Un día febrero, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, no se puede circular. Entonces, claro, sumarle otras 420 viviendas al Garrobo en este momento es como súper inviable. Claro. Y bueno, tú mencionabas la irregularidad en cuanto al plan regulador, ¿no? Sería un poco espacio que hay de protección donde se pretende intervenir. ¿Qué otras irregularidades más presenta este proyecto o argumentos también que tú o más otras personas también presenten para decir que este proyecto es inviable? Mira, yo, Miguel, fui junto con un antropólogo, Luis Morales, estudiante, que es de aquí, de Isla Negra, que él ha escrito varios libros en relación al patrimonio cultural, antropológico, arqueológico, de aquí, del litoral central, de las comunas, sobre todo de Algarrobo y el Quisco. De Algarrobo es particularmente experto, me atrevería a decir, porque él, por encargo de la municipalidad del año 2017, hizo un catastro, un diagnóstico, un catastro, detectando 16 sitios con valor arqueológico en la comuna de Algarrobo. Uno de esos 16 sitios se sitúa ahí mismo, en esta desembocadura que te digo yo de la quebrada San José, en el humedal Mirasol, que se llama. Ahí mismo hay un conchal de una época que se presume, o sea, es de una época precerámico, considerando que es un conchal, no hay piezas cerámicas en ese resto arqueológico. Entonces tiene una data de alrededor de 2000 años. Entonces hay un sitio arqueológico ahí mismo de importancia. Por lo tanto, tanto él como otros antropólogos arqueólogos coinciden de que cuando hay un conchal tan cerca, es muy probable que se trate de toda una unidad arqueológica. O sea, si hay ahí abajo en el humedal, puede haber perfectamente arriba. De hecho, hay fotografías donde se ven que tras los trabajos de las maquinarias pesadas, se sacaron material de concha. Entonces el sector se presume con una evidencia fuerte de que tiene un valor arqueológico. A eso se le suma el valor en especies nativas. Ya con Astino y efectivamente constató que habían arrasado en forma ilegal, habían talado en forma ilegal con especies nativas, porque ahí hay solo especies nativas, ahí no hay pino, no hay eucalipto, no hay nada, hay especies arbustivas netamente endémicas nativas. Y junto con eso, aparte del valor paisajístico que se estaría perdiendo, es que el material que se extrae, el producto de las excavaciones para empezar a construir las obras, ese material se llena en camiones que terminan depositando toda esta tierra en quebradas de los sectores aledaños. Esto te lo digo yo en forma... fui testigo, digamos, de cómo los camiones cargados de esta tierra que sacan, depositándose en las quebradas, generando un relleno de quebradas. Lo que es abiertamente ilegal. O sea, no solamente que se trate de un proyecto al modo de, no solamente que sea inviable, porque va a saturar la ya saturada red vial, por ejemplo, o la red sanitaria, porque también tenemos que considerar que la red sanitaria de Algarrobo también está saturada, también está colapsada. Todas estas empresas sanitarias como que invierten, considerando que Algarrobo ha crecido muchísimo. Ese es el asunto. La gente realmente como que... Yo me refiero más bien a las autoridades y los inversionistas, los empresarios, como que cómo se hacen los lesos. Algarrobo necesita de inversiones mucho más costosas, mucho más voluminosas de lo que las empresas nos muestran. De repente las empresas dicen, sí, estamos haciendo planes de inversión, estamos renovando, no sé qué, esto, lo otro. No, eso no es así. O sea, sigue siendo la red sanitaria como la vial, la misma de hace 20, 30 años atrás. Entonces, como te digo, no solamente se trata de un proyecto inviable, sino que a mi modo de ver es un proyecto ilegal. Hablo ni de perra ni de puta. Si sos tan macho, límpiatelo con viruta. Nada más que la mitad de las cosas que digo tiene sentido y del resto me olvido. No me pidas que me calle, porque hay un detalle que te comiste y por eso perdiste. Declaraste con claridad la verdad de los hechos, bien, buen provecho, pero te van a limpiar y el marcapaso te revienta en el pecho. Estrecho, te echo de menos, no tengo frenos y aunque tienes Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Nos encontramos al teléfono con Pablo Salinas, un activista de Algarrobo, quien nos está comentando y aclarando también sobre problemáticas contra proyecto inmobiliario en el sector del Yeco, este proyecto conocido como el Rabanal, en el sector entre el Yeco y Mirasol, ahí en la comuna de Algarrobo. Si nos puedes comentar entonces qué estrategias han usado hasta ahora y también cómo le podemos seguir, ¿no? La gente que de repente se habita por ahí cerca del litoral o en otros espacios que quiera también aportar de alguna manera a lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que, mira, en este momento yo personalmente presenté una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente porque tal vez conviene aclarar de que la ley igual como te hablaba, hay un tema que la ley permite que tanto a nivel local, que se implementó un plan regulador permisivo para los intereses inmobiliarios, pero también por otro lado hay otras normativas que son, no sé, son poco severas, poco estrictas en cuanto a ponerle freno a esta clase de desarrollo malentendido. Porque en el fondo es eso, uno lo que persigue no es que no se eche un saco más de cemento en la comuna de Algarrobo, sino que se haga en forma racional, sustentable, inteligente. Entonces, como te digo, hay un tema que tiene que ver con el famoso estudio de impacto ambiental. Realmente los vecinos dijeron, bueno, pero si esa obra estaría dañando patrimonio arqueológico, está dañando flora y fauna nativa, está rellenando además quebradas, yo qué sé. Entonces, y además es enorme, entonces por su envergadura debería presentar previo a sacar una palada de tierra, debería presentar un estudio de impacto ambiental para que se evaluara ambientalmente hablando. Pero aparentemente la ley ahí como que no es tan severa, como te digo, yo traté de consultarle a través de una denuncia, por así decirlo, o interpelar más bien a la Superintendencia de Medio Ambiente para ver la pertinencia de que este proyecto de envergadura, son 20 torres, 420 departamentos, debería someterse. Hay artículos del reglamento del sistema de impacto ambiental que si uno los lee, dice sí, efectivamente cuando hay zonas patrimoniales, ya sea de patrimonio no solamente natural, sino que cultural, que tengan algún tipo de valor cultural o natural, deben someterse a estudio de impacto ambiental. Pero también, por otro lado, hay otras leyes que contradicen eso. Entonces, esto es bastante nebuloso. Desgraciadamente, las leyes en este país son así. Bueno, yo presenté esa denuncia a la Superintendencia. También presenté por el tema del relleno en las quebradas dos denuncias, una en la Dirección General de Obras, porque no se puede tapar ningún curso natural de agua, eso está multado por ley, y también en la CONAF por el tema de la tala ilegal de especies nativas. Desgraciadamente ninguna de esas acciones, nos reportaría lo que uno busca, que es la paralización de las obras. Lo único que lograría que las obras se paralizaran sería el recurso de protección, sería acudir a los tribunales. En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ellos, hasta donde yo entiendo, es el único órgano del Estado que tiene las facultades para ordenar una paralización de obras. Y ese recurso de protección, por desgracia, han pasado ya más de dos semanas, porque las obras comenzaron el lunes 31 de agosto, han pasado más de dos semanas ya, y desgraciadamente vecinos del sector del Yeco anunciaron de que le iban a presentar hace ya más de cerca de 10 días, todavía no lo hacen. Desgraciadamente no sé por qué tardan tanto, porque yo creo que a mi modo de ver es una gestión que hay que hacer de todas maneras. Y bueno, para poder hacer ese recurso de protección, ¿se necesita solo que los vecinos lo hagan? ¿Alguna otra entidad lo tiene que hacer? Si ellos no lo hacen, ¿alguien más podría hacer esa gestión? Sí, bueno, la Constitución brinda, o sea, permite que cualquier ciudadano, persona natural, presente un recurso de protección. Los recursos no los tiene uno, de repente la gente cree que porque se trata de una acción que se hace en tribunales, tiene que ser patricinada, tiene que ser, tiene que representarte un abogado. No, en este caso, cualquiera de nosotros, persona natural, ¡pum!, puede presentar un recurso de protección. Obviamente que para redactar el escrito de un recurso de protección se tiene que invocar artículos de la Constitución o algún código civil, qué sé yo, alguna ley del Estado. Entonces, quienes manejan más las leyes son los abogados. Sí, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Nosotros en lo personal, yo en lo personal estaba trabajando en eso, pero tuvimos que dejarlo, que abortar, digamos, ese esfuerzo, porque, como te digo, los vecinos del sector del Yeco nos hicieron ver de que ellos estaban trabajando y que por favor los dejáramos, digamos, liderar este esfuerzo que tiene que ver con el con esta acción judicial. Bueno, toca entonces ahí pulsar que funcione ese recurso de protección para ya darle un cierre a ese proyecto, porque tiene todas las características para que así sea, ¿no? Que se pueda cerrar. Hay posibilidades de que, sí, de que, o sea, se pueda frenar. Sí, pues es que todas estas peleas, como tú sobradamente sabes, por ejemplo, hace poco salió lo de Pascualama, o tú no revisas lo de Caimán, lo de Aysén, lo que pasa en Pucuro, en Peñalolén, qué sé yo. Siempre son peleas que son como maratones, ¿no? Son de repente, no sé, por el común de los vecinos no cree que es como basta con de repente juntarse un fin de semana con unas pancartas, con una bandera, o ir a plantarse ante la autoridad, en este caso la municipalidad, no sé, pues, y gritar y hacer ruido. O bien el tema de las redes sociales famosas, como que subir fotos, denunciando, quejándose, como que a través de eso van a necesariamente llegar a una solución final. Y yo creo que no, porque está muy lejos de eso. Por eso te invoco, te pongo sobre la mesa esa clase de casos. Son muy largos. Todas las iniciativas, tanto administrativas como judiciales, hay que agotarlas, obviamente hay que diseñar una estrategia, pero hay que tratar de aunar un tema que es una capacidad ejecutiva, una cierta rapidez en enfrentar estas cosas, en buscar soluciones, en diseñar estrategias, buscar caminos, pero también con un cierto respaldo técnico, porque también de repente es como conjugar ese entusiasmo de los vecinos, pero también con un poco un soporte de qué es lo que, por dónde nos podemos ir. De repente la gente se siente como muy confundida, como te digo, como que dice, escucha, esto es algo que no queremos, que las razones son súper claras, por qué es negativo, por qué nos afecta, nos perjudica nuestra calidad de vida, entonces, por lo tanto, debería, no sé, es como apretar el botón off, así, al instante, pero no, las cosas en este al menos en este país, son un poquito más engorrosa, más jodida, más lenta, pero bueno, en fin, hay que perseverar siempre en estas causas. Si es necesario entonces ir mezclando todas las estrategias de lucha y tener ahí su buen soporte técnico también para poder llevar a cabo estos procesos, porque son tan grandes y que al final los intereses inmobiliarios son potentes, tienen harto recurso para poder llevar a cabo esos proyectos que quieren hacer. Son proyectos grandotes. Sí, pues nuestras comunas, sobre todo Algarrobo, el Quisco, un poco menos, qué sé yo, pero esto, nuestras comunas turísticas, claro, la inmobiliaria es curso por sí, pero también tienen santos en la corte. En los municipios locales muchas veces se inmiscuyen en el financiamiento de campaña, entonces las autoridades de turno, yo te digo de turno porque no se trata de la actual, sino que también la pasada, la antepasada, generalmente es como norma, que la inmobiliaria, bueno, el caso del Garrobino es de sobra ya transparentado eso, ¿no? Aquí yo te estoy diciendo algo, te estoy dando algo muy, muy, muy especial, muy confidencial, no, aquí lo primero eran los Fitchman, que eran los hermanos detrás del proyecto de San Lorenzo del Mar, luego vino el Fitchman, que era otro inmobiliario muy fuerte, ahora está Francisco Lorca, con su inmobiliaria, que él sí, Francisco Lorca sí llega hasta aquí, Coltagua. De hecho, en el Tavo está haciendo unos proyectos que están con estas lagunas, donde sacan agua subterránea, secan las napas subterráneas de los vecinos, en fin. Entonces, sí, pues en nuestras comunas del litoral central, que tienen ese acento turístico tan marcado, las inmobiliarias, claro, tienen como te digo, tienen ellos mismos de por sí como empresa, como inversionista, tienen muchos recursos y tienen una estafa de abogados más o menos importante, pero también ni siquiera tienen que hacer trabajar a sus abogados, porque como tienen el terreno más o menos abonado dentro de las municipalidades, entran con más facilidad, así de siempre. Los alcaldes en general son muy obsecuentes. A mí me avergüenza, la verdad. O sea, los alcaldes, ahora imagínate que hubo, yo no estuve, pero sí supe de buena fuente de que hubo una reunión ayer, la mañana, donde el alcalde de acá de Algarrobo convocó a estos vecinos del Checo a reunirse, para conversar, para llegar, como les gusta decir a todas estas personas, les gusta llegar con un acuerdo, un consenso. Bueno, está bien. El caso es que el alcalde ni siquiera se apareció. Llegó a esta cita, que se hizo, ni siquiera se hizo de forma presencial, se hizo a través de Zoom. Apareció solamente un concejal y entiendo que el director de obras de la posibilidad de Algarrobo. Entonces los mismos vecinos y gente más cercana a mí me dijeron que había sido así, un chiste, una vergüenza, una cosa absolutamente, no sé, argumentos como tal vez que pueden convencer a un niño, a alguien sin mucho conocimiento del tema. Pero, como te digo, en este caso el alcalde, el color político que sea, de la tendencia, la edad que sea, en este país los alcaldes tienen mucho más poder de lo que tal vez cualquiera de nosotros sabe. Los alcaldes están bien blindados, tanto como para instituirlos, que es jodido, porque tienen los mismos concejales, los que pongan la denuncia ante el CERVEL. Y también ellos tienen muchas facultades, como que tienen, son unos pequeños reyesuelos, como para bien y para mal. En este caso, pueden ellos poner más freno, pueden ellos encabezar la iniciativa, porque en eso te soy súper preciso, porque no se trata que ellos puedan hacerlo todo, pero sí pueden encabezar la iniciativa para una modificación de uso de suelo. Grosso modo, para que, por ejemplo, en este caso, que toda la zona norte de la comuna de Algarrobo es edificable y la zona sur también. Pero en verdad, por todos lados edificable en Algarrobo. Pero, por ejemplo, en este caso específico, que es un punto súper conflictivo, el alcalde podría decir: ya, vamos a desplazar, porque ni siquiera se trata de cambiar toda esa área que es edificable, transformarla en área verde. Nadie está pidiendo eso. Sería maravilloso si lo hicieran, pero al menos desplazar el área edificable 20, 30 metros más atrás. Por decir una cosa, poner una franja de protección más extensa, más importante. Bueno, pueden hacer muchas cosas, sí, mira, creatividad y recursos hay, pero cuando hay voluntad se ejecutan, cuando no hay voluntad ahí siempre van a haber malas excusas y subterfugios, eso está claro. Sí, bueno, Pablo, para ir cerrando ya, te agradezco un montón este tiempo, este espacio y la información sobre todo que nos compartes. Si tienes algún comentario, alguna información más que se te quede ahí en el tintero, y si es que nos pudieras compartir alguna plataforma donde podamos informarnos más sobre lo que está ocurriendo en el sector del Yeco. Mira, pueden ver en el Facebook Algarrobo al Día, hay harta información ahí. También en el blog Algarrobo al Día, también hay otra página de Algarrobo que se llama, esa es una página web que se llama Algarrobo Digital, ahí hay más polémica, en Algarrobo Digital, como que salen, hay más enredos, no sé, más de todo, un poco voces más visibles, yo qué sé. Esperemos que, bueno, también tú sabes que en este momento en Algarrobo se inició el año pasado el proceso de actualización del plan regulador. Se suspendió por este tema de la pandemia, pero eso está en curso, está interrumpido, está suspendido, pero en algún momento, más temprano que tarde, se va a retomar. Y esa es una pelea. Tú partiste este diálogo recordando el tema de Peñalén con la inmobiliaria Pocudo. Y bueno, es que eso pasa en todo Chile. También podríamos ir en todas partes del mundo, pero bueno, al menos lo que tiene que ver con Chile, pasa porque los famosos planes reguladores, que es la ley, del ordenamiento territorial es lo que les permite a los empresarios que compraron los terrenos decir, yo puedo aquí construir 20 pisos o 15 o yo qué sé. Eso, cuando se hicieron, ahora están más famosos, por así decirlo, pero generalmente esos procesos de diseño de esos planes reguladores se hacían entre cuatro paredes, ¿entendido? ¿No? Entonces, de repente, los mismos vecinos no saben que el terreno que está frente, que el terreno eriazo, pongámoslo así, que ha estado siempre eriazo frente a tu casa, no saben, sino hasta que llegan las máquinas, de que ese es un terreno donde pueden levantarte una torre de 20 pisos, ¿entendido? ¿No? Es como lo que pasa en los faldeos de Precordillerano en Peñalolén. De repente la gente cree que no, es cierto, aquí hay espino, aquí hay licha, aquí está lleno de especies nativas. Entonces, como que lo dan por sentado de que eso es una zona protegida. Y no es zona protegida. Lo que uno cree que da por sentado de que es zona protegida, no es zona protegida. En este país, sobre todo, no es muy difícil que la ley proteja algo en términos medioambientales. Entonces, bueno, ahora cuando es el momento como que se inician estas dinámicas de actualización de los planes reguladores, es cuando hay que estar súper activo y atento, porque es la instancia para, en parte, cambiar estas realidades que son tan nocivas para el patrimonio natural. Sí, muy de acuerdo. Ya, pues, Pablo, cortamos ahí por los tiempos radiales, agradece mucho y estamos en contacto ahí para cualquier información, y también vamos a estar atentos aquí a lo que vaya ocurriendo ahí con este proyecto del Rabanal y con otros más también que vayan pasando por el litoral. Así que eso, muchas gracias. Ojalá que no haya más proyectos Rabanal aquí en Algarrobo. Ojalá no hubieran más proyectos Rabanal. Pero en fin, la realidad es otra. Claro, estar alertas nomás y siempre pendiente como pobladores, como parte de estos territorios, de todo lo que vaya pasando antes de que pase. Sería lo ideal. Sí, de todas maneras. Eso, muchas gracias, entonces estamos en contacto. Vamos. Un abrazo, que estés bien. Vamos, Mel. Gracias a ti por el contacto. Gracias. ¡Yuhu! ¿Qué sería ta? Dificulta no se ven.

porque se ha evidenciado que esta pandemia, como otras anteriores, tienen sus inicios en el consumo de carne, en la producción de carne y más atrás, en mataderos. En mataderos, en mercados de animales vivos. Y entonces hemos tomado esta información y hemos comenzado un trabajo aún más exhaustivo en educar a las personas que en lo que hace Animal Libre hace más de 10 años, informarlas sobre que justamente esta problemática que hoy vivimos pudo ser evitada si cada uno de nosotros comienza a decidir quitar los productos de origen animal. Esto también se suma a otra información que ya es un poco más de conocimiento general y que se ha ido instalando, es que también la carne tiene un efecto nocivo en el medio ambiente. No solo provoca pandemia y afecta a la salud, sino también en el medio ambiente, con gran cantidad de hectáreas deforestadas para poder plantar soya que va directamente al ganado, consumo de agua pero exacerbado, agua potable que puede ir redirigido hacia las personas, va dirigido hacia el ganado, y también el efecto de gases invernaderos que provoca también el tener acumulado cientos de miles de cabezas de ganado y genera finalmente esos efectos nocivos para lo que es el planeta. Entonces estamos informando, estamos educando, tenemos un programa educativo que se llama Cursos Veganos, que enseña de forma gratuita todos estos temas, estas temáticas: nutrición, cómo podemos llevar una alimentación vegana, el efecto de la carne respecto a nuestra salud, como también el planeta y por supuesto a los animales. Entonces ahí hemos redirigido nuestro esfuerzo para poder generar muchos más cambios en las personas hoy en día. Oye, estimado, ¿y qué debiera considerar alguien como para empezar a...? Porque yo me imagino que cambiar de un día para otro una dieta así no debe ser lo beneficioso, pero ¿qué elementos debiera tener uno y una para empezar a transformar su alimentación hacia una dieta más vegana? Sí, lo más importante es que cuando generemos este cambio estemos bien informados. Una persona vegana en respecto a la alimentación, porque el veganismo es algo mucho más amplio, también considera no utilizar a los animales en su vestimenta, para el entretenimiento, transporte, etcétera, pero lo más complejo es la alimentación. Siempre si hacemos una encuesta, le preguntamos a personas que quieren ser veganas o ya lo son, siempre la alimentación ha sido como el tope para dar el paso. Entonces, informarnos respecto a una buena planificación vegana es lo primordial. Como decía, uno puede ser vegano, vegana, tomando vodka y comiendo papas fritas, porque no son productos de origen animal. Pero claro, a los 3 días, a los 4 días ya caeremos sumamente enfermos. Entonces, planificarse bien, tener una asesoría profesional sería lo más idóneo, y con ello saber cuáles son todos los productos y gran cantidad que existen hoy en el mercado que debemos consumir, entre frutos secos, verduras, hortalizas, semillas también, que muchas veces olvidamos en el consumo tradicional, olvidamos las semillas, que no tienen un gran costo, pero sí tienen un alto beneficio en la salud. Tenemos la semilla de linaza, que aporta una gran cantidad de calcio, la linaza, el omega 3, mucha gente dice, pero bueno, dejo las carnes, pero sigo consumiendo pescado, ¿no? Podemos reemplazar el pescado con estas semillas, que nos aportan también omega 3, proteínas, bueno, proteínas tenemos todas las legumbres, ya es lo más fácil, y lo que es lo que más duda tiene la gente también, es muy fácil conseguir la proteína. Entonces, planifiquémonos bien y avancemos en torno a la capacidad y posibilidades que tengamos. O sea, Animal Libre es muy pragmático en el sentido de que no busca que la gente de un día para otro se haga vegana, sino que haga una transición en función de sus capacidades y sus posibilidades. Sabemos que hay gente que no puede dejarlo de un día para otro, hay gente que sí puede hacerlo y también no hay ningún problema nutricional mientras, como decía, adquiera todos los nutrientes y planifique bien, pero comienza a cuestionarte, comienza a hacer pequeños cambios si puedes, y luego vas avanzando. Entonces, infórmate, toma una decisión, planifícate y comienza gradualmente, si deseas, a generar este cambio en tu alimentación, que no quita para nada lo que era una tu alimentación tradicional, vas a conseguir mismos sabores. Hoy en día el mercado te ofrece carnes veganas fantásticas que puedes comprar en el supermercado, o puedes también prepararlas tú mismo. Eso rebaja los costos también, porque sabemos que estos productos, al no tener mucha demanda, al no haber mucha gente que lo está comprando, los costos son más altos. Puedes prepararlas tú perfectamente, y con ello ya ir reemplazando estos productos que a todos nos gustaban. A mí me gustaba la carne, no te miento, yo llevo 17 años sin comer carne y me gustaba, era sabrosa. No todas, claro, había algunas que la verdad no me apetecían mucho, pero supe reemplazarlas, supe conseguir un sabor similar, pero sin ese efecto nocivo en los animales, en el medio ambiente y también en mi salud. Y ahora le vamos a presentar un personaje típico de Valparaíso. El perro callejero. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari Mari con Pu Benui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. en relación con este espacio de formación que están haciendo ustedes, que es súper importante en el activismo, como para generar conciencia, para motivar actitudes, para incentivar hábitos, ¿cómo la gente puede acercarse? Estos son ciclos que se van dando cada cierto tiempo, se hacen a través, como está actualmente la modalidad online, ¿cómo funciona eso? Sí, tuvimos que adaptarnos, nuestro trabajo era presencial siempre, salíamos a la calle toda la semana a informar a las personas, también invitamos talleres presenciales, pero claro, nos adaptamos según la contingencia, pero la verdad que ha sido bastante beneficioso porque hemos tenido un alcance mayor. Gente de todas partes del mundo se conecta con nosotros a través de justamente estos talleres, cursos que son online. Son online, la mayoría son gratuitos, y si no, algunos tienen un costo mínimo, que es un aporte para poder seguir generando estas instancias, y la gente puede conocerlos de manera mensual a través de nuestra página www.animallibre.org. va a ir conociendo el curso de cada mes. Al menos tenemos un curso por mes, que son de 2 a 4 clases con diferentes temáticas. Tuvimos un curso de cómo denunciar el maltrato animal en Chile, muy interesante, impartido por nuestro jefe jurídico. Tenemos también cursos de nutrición por nuestra jefa en el área de nutrición, y ahora en octubre, por el Día del Vegetarianismo, el 1 de octubre, vamos a tener un curso de 2 días con 4 clases sobre historia del vegetarianismo. Muy completo, para poder conocer las raíces, cómo se inició esto, también tener contenido respecto a cómo poder iniciarse en el quitar la carne. Y esto va a ser gratuito, la gente se va a poder inscribir desde la última semana de septiembre en www.animallibre.org y participar a través de la plataforma Zoom, que va a ser la plataforma en la cual vamos a impartir este curso. Súper. Oiga, para llevarlo a otro tema completamente, porque quedó claro que los cursos tienen un carácter mensual, la mayoría de ellos no tienen ningún costo, o si no es un costo muy bajo, y la gente se puede informar a través de animallibre.org. Animal Libre, no me acuerdo si son ustedes particularmente, pero han estado también en la palestra de los medios de comunicación masivos, eso que no cuestionan mucho, han estado sobre el tema de los rodeos, ¿o me equivoco? Y si no han estado, ¿cuál es la lectura que hacen de ese, comillas, deporte nacional? Sí, no, Animal Libre es la organización que pone en la palestra el cuestionamiento del rodeo. Llevamos más de 10 años saltando los rodeos. Nosotros somos los que saltamos cada año los rodeos. Buenísimo. Los invadimos, los detenemos, y con ello creamos el debate, la discusión respecto a una tradición que ya lleva muchísimo tiempo normalizada, validada, y que gracias al trabajo que hemos hecho con la organización se ha logrado cuestionar. Y es más, hace un tiempo, luego de todas estas campañas y acciones, encuestas como Cadema, Dimar, esta empresa, en septiembre han comenzado a preguntar qué tanto se identifica la gente con ciertas prácticas, y han incluido el rodeo. Y la gente ha señalado, más del 70%, que no se identifica con el rodeo. O sea, imagínense cuando nos decían que era un deporte nacional, que finalmente tendría que representarnos a todos. No es así, la gente no se siente identificada con esta práctica. Logramos que en el gobierno pasado, el ministro Pablo Esquela del Ministerio del Deporte señalara que el rodeo no es el deporte nacional en Chile. El deporte nacional legal, estipulado por ley, es la rayuela. Entonces también hemos avanzado de romperse estos mitos, también logramos señalar cuánto dinero de nuestros bolsillos hace unos 5 años iban destinados al rodeo, y eran más de 5.000 millones que se destinaban al rodeo para su desarrollo. Y también hemos estado ahora los últimos años avanzando aún más, y hemos estado en el Congreso. El año pasado por primera vez se presentó un proyecto de ley para prohibir el rodeo, considerarlo maltrato animal. Estuve en el Congreso debatiendo y argumentando el porqué, y tuvo una acalorada discusión que finalmente no pudo tener un visto bueno, dado que también sabemos que los clubes de huaso, las federaciones, son son clubes muy poderosos, ¿no? Son muy poderosos, que se mueven más que nada por temas de recursos, de dinero que se mueve ahí. Hay mucha gente, diputadas, diputados que están ligados, que de hecho hicieron una bancada corralera tras nuestra presencia en el Congreso. Ellos se organizaron, hicieron una bancada corralera, imagínate, para poder detener este proyecto que había, que marcó un hito finalmente en las campañas contra el rodeo, y que ojalá queremos volver a presentar próximo año, para también volver a llevar la discusión del rodeo hacia el Congreso, con las diputadas y los diputados que finalmente son quienes deciden qué se regula, qué se prohíbe, qué continúa. Y nosotros queremos que se prohíba el rodeo. Esa es nuestra consigna, nuestro mensaje de abolición, que hemos levantado por más de 10 años en las mismas medialunas donde saltamos. Allí también he saltado, donde no han detenido. El año pasado logramos sumar a estos saltos a la actriz Eliana Albacete, al concejal de Providencia Jaime Parada, que saltaron al rodeo con nosotros el año pasado. Y vamos a seguir hasta que finalmente esto vaya terminando. Algunos logros concretos han sido que muchos municipios han desistido de realizar esta práctica, si bien no pueden prohibirla, lamentablemente, sí pueden quitarle recursos públicos, o pueden quizás no facilitar un terreno para que se desarrolle. Ellos tienen esa potestad, no prohibirlo, lamentablemente, por ahora. Hemos logrado que muchos municipios accedan a aquello y con ello ir reduciendo los rodeos, y con ello finalmente la cantidad de animales que son golpeados en estos lugares. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo, no solo en sueños. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados, o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Este sábado, la organización animalista No Más Vivisección realizó una intervención en el Paseo Ahumada, en Santiago, con el objetivo de mostrar al público los tipos de experimentos que se realizan en animales para probar productos cosméticos. Los activistas hicieron un llamado a las autoridades a prohibir las pruebas en animales y señalaron que dichas pruebas, realizadas en la industria cosmética, son sumamente invasivas para los animales y actualmente no son necesarias. Ya han sido prohibidas en distintos países, siendo la Unión Europea el referente más importante. En el Código Penal solo existe un artículo referente al maltrato animal, que no contempla la experimentación. La única regulación es la que maneja el Instituto de Salud Pública y los protocolos que cada laboratorio utilice. Lo cierto es que la venta de animales para experimentación es una industria que mueve millones de dólares. Según el ISP, en los últimos 10 años se han vendido más de 1.800.000 animales, entre cobayos, ratas, hámsters y pollos. Se hace evidente la urgencia en la regulación del uso de animales, en búsqueda de delimitar su uso y regular las condiciones de bienestar mínimas dentro del laboratorio. Su completa prohibición es un tema complejo, ya que muchos avances médicos requieren del uso de modelos biológicos, que aseguren la inocuidad y seguridad de los tratamientos y medicamentos. Lo que es imperante es evitar que los animales de laboratorio sigan siendo parte del gran negocio millonario de las farmacéuticas. Como equipo Alto Andino, esperamos que este tipo de iniciativas comiencen a despertar el interés de la población, ya que la gran mayoría no sabe que muchos de los productos que usan o consumen implican la utilización de animales con graves faltas a su bienestar, y que en un futuro próximo las autoridades regulen de manera efectiva estas prácticas. Para Kunturi, Digno Ñate. Estás escuchando Aire Puro. relación hace Animal Libre con el tema del veganismo vinculado a la alimentación específicamente con los transgénicos, que también es otro tema en cuanto a ahí tal vez, claro, no hay una especie de sufrimiento animal, pero también ahí hay una contaminación del medio ambiente y también hay una contaminación de los cuerpos y las cuerpas de todo. ¿Cuál es la reflexión que tiene una organización como Animal Libre con el tema de los transgénicos? Sí, no, y no solo con los transgénicos, sino también con el aceite de palma, que también es otro producto nefasto en ciertos sectores. Por supuesto, hay otros sectores que quizás no tienen ese impacto, donde deforestan y quitan el hogar a orangutanes, destruyen. Claro, esa información se entrega a la gente, a las personas, para que finalmente vayan tomando decisiones acorde también a sus principios, a sus posibilidades. Hay gente que, la verdad, es algo más indiferente a esos aspectos, pero otra, la verdad, que lo considera, y con ello, además de no consumir productos de origen animal, evita ciertos productos que están siendo muy manipulados, que tienen un origen que finalmente conlleva cierto impacto negativo, no solo en el medio ambiente, quizás en las personas. Entonces, claro, nosotros invitamos a la gente que pueda tomar la mejor decisión en función de sus principios, y es algo que también nosotros abrimos para que lo hagan las demás personas y el Estado, sobre todo. Nosotros queremos que, al igual que respetamos que la decisión de cada persona sea la que sea en función de no tener un impacto negativo en los demás, queremos que el Estado también se abra y pueda considerar también a las personas veganas y vegetarianas. Estamos con una iniciativa que pueden firmar también a través de chain.org, menú vegano Chile, para que el Estado entregue como opción un menú vegano para los estudiantes, algo que hemos estado peleando los últimos 3 años. Han habido pequeños avances. El último fue en diciembre, donde me reuní con el director de Junaer y nos dijo que van a analizar una fecha posible para entregar un programa de alimentación vegana. Hasta ahora no ha habido respuesta de cuándo puede iniciar esto, y también queremos que el Estado se abra a considerar a los jóvenes, que son en su mayoría las personas del mundo vegano. En la mayoría son jóvenes, niños, niñas, adolescentes, pero hoy día el Estado lo está vulnerando y eso no puede ser. Uh-huh. Oye, por último, redes sociales para que la gente siga un poco esta información de lo que están haciendo en educación, de lo que hacen con el rodeo, de esta buena noticia. Me parece una súper buena noticia de pensar una alternativa en los menús de la Junaep, considerando que también uno que ya tiene más de 40 ha visto cómo buena parte de los restaurantes o los espacios para comer han ido motivando una alternativa sin carne. Me parece importante que también lo tengan las chicas y los chicos que están en los colegios. Sí, totalmente. Es un punto súper importante, porque vimos hace 5 años que las empresas ya están sacando, el sector privado ya está sacando esa oferta, pero el Estado, como bien sabemos, está muy atrasado, siempre se atrasa. Lo estamos viendo ahora mismo cuando vayamos a votar en octubre. Está muy atrasado, son cambios que debieron haberse generado hace mucho tiempo. Entonces, hace 5 años dijimos ya, pidámosle al Estado que también nos considere, y estamos viendo lo que pensamos, que son procesos largos, son procesos demorosos, pero hay que iniciarlos, lo comenzamos y ojalá tengamos una buena respuesta. Nos pueden seguir en Facebook como Animal Libre, también en Instagram, Animal Libre, en Twitter, Animal-Libre, y bueno, la página web también es www.animallibre.org, para que conozcan estas iniciativas, también puedan votar, pueden firmar también en contra del rodeo en chain.org. Rodeo no es deporte. También tenemos ahí para un llamado a la acción, para que la gente se involucre, sea parte, y también se sienta parte del logro final que vamos a tener. Yo soy un esperanzado, y Animal Libre somos un esperanzado, tenemos la convicción de que lo vamos a lograr los cambios. Entonces pueden ser parte firmando, colaborando y participando con nosotros.

Dicho esto, valoramos el proceso sancionatorio realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente y su defensa hasta el final, y esperamos que repita esa conducta en otras comunidades que están siendo afectadas por iniciativas nocivas que vulneran sus compromisos ambientales, de manera que no tengan que pasar 20 años para que se tomen las medidas correspondientes. 4. En este largo proceso no hemos estado solos. Detrás ha estado la energía de cientos de miles de personas que han colaborado y resistido de distintas maneras, apoyando desde diferentes iniciativas y veredas, desde todos los rincones del mundo, a la defensa de la vida y la naturaleza por sobre el lucro y la avaricia. También está la energía de nuestros ancestros, aquellos que nos enseñaron a amar el lugar que nos da sustento y cobijo por sobre todas las cosas. Queremos, mediante estas palabras, compartir este triunfo y agradecer desde lo más profundo de nuestro sentir a todos quienes aportaron para que este acto de justicia se hiciera realidad, y muy especialmente quienes marcaron el camino y ya no están con nosotros. 5. Consideramos que la decisión del Tribunal Ambiental no podía ser distinta. Las pruebas entregadas por la Superintendencia del Medio Ambiente eran irrefutables. Daños a glaciares, contaminación deliberada del río con metales pesados poniendo en riesgo la salud humana, grave afectación de flora y fauna y desacato deliberado a la autoridad y sus compromisos ambientales, entre muchas otras. En ese sentido, ratificamos con aún más decisión que todas las comunidades tienen derecho a oponerse a proyectos que solo traen destrucción y nada aportan a su real desarrollo. 6. Hacemos un llamado a sacar lecciones útiles para el futuro. No más pascualamas ni en Chile ni en el resto del mundo. Es imprescindible escuchar a las comunidades que viven en los territorios a tiempo y no 20 años después, cuando ya hay daños irreparables. No podemos seguir permitiendo más proyectos megamineros en las nacientes de las aguas y sobre ecosistemas glaciares. Es urgente proteger todos los glaciares y sus ambientes de manera efectiva, puesto que son la fuente de agua actual y del futuro. Urge también garantizar el acceso al agua como derecho humano para que este deje de ser un bien transable en el mercado. Ello implica cambiar la matriz económica del país y dejar de depender de actividades extractivistas y depredadoras, particularmente la minería, que contamina y destruye todo a su paso. En especial, urge respetar la decisión de los pueblos indígenas respecto de los territorios que habitan. 7. Nuestra enorme alegría se debe a que por el momento hemos logrado salvar nuestro territorio de la muerte segura que significa Pascualama. Nunca perdimos la esperanza y ahora estamos dispuestos a seguir cultivando la vida de Cordillera Mar, porque somos parte de la naturaleza y no algo ajeno a ella. Lograremos con paciencia su recomposición tras todos los daños, pues muchos de ellos irreparables, que tenemos en la alta cordillera. Seguiremos defendiendo nuestro valle de cualquier amenaza para que las próximas generaciones puedan seguir viviendo en este lugar, la última frontera verde que hace resistencia al desierto más árido del mundo. 8. Y último, revisaremos con atención todos los aspectos de este fallo histórico y seguiremos atentas para fiscalizar para que se cumplan todos los procesos que correspondan. Reiteramos nuestra alegría y nuestra decisión de seguir adelante sin descanso para liberar definitivamente nuestro territorio de la megaminería. Asamblea por el Agua del Huasco Alto, 18 de septiembre del 2020. Glaciares de muerte lenta, el glaciar nació altivo y era agua pura, pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua como si fuera de hiel artera. Arde el aire del mundo, el calentamiento, los glaciares sufren ancho tormento. El calor los golpea sin miramientos y a ojos simples esfuman con descontento (risa)

Radioteatro del Rock. El embudo. León Gieco y amigos. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí, mira no. Agua sí. Che, miren qué auto. Pucha, ¿quién será? Alguien se baja. Viene para acá. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me querer hablar con ustedes. ¿Y de qué quiere hablar el señor? Yo, Sir Mr. Johnny McLadron, dueño de empresa minera. ¿Y a qué vino aquí? Sí, ¿a qué vino? ¿Qué? Yo querer pedir a ustedes dejar pasar camiones, dejar poner mina. Mire, don McLadron, aquí no se va a poner ninguna mina. ¿Por qué no la va a poner a su país? No, en mi país, ser tontos, no puedo. Pero aquí en Argentina, gobiernos ser buenos, siempre decir que sí. Sí, claro, y los que nos envenenamos con el cianuro somos nosotros, ¿no? No, pero yo usar poquito cianuro. Poquito cianuro. ¿Y el agua? El agua se nos seca la tierra, ¿no ve que estamos sin agua? Pero ustedes tienen mucha agua. Mirar esas montañas llenas de nieve. Teníamos, mister, teníamos. Ustedes están tirando 100 millones de litros de agua por día. Y nuestros animales se mueren. Y nosotros tomamos agua contaminada. ¿Las explosiones día y noche? Ah, para eso, yo tener solución. Yo regalar a toda su gente taponcitos para orejas. Este gringo nos está tomando por boludo. Sí, sí, mirá, nos toma por boludo. Además, ustedes tienen muchos beneficios con las minas aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué beneficios? Yo regalar ambulancia nueva para salita primeros auxilios. Sí, claro, para llevar a los enfermos de cáncer que produce la minería. Además, regalar sillitas y banquitos a su escuelita. ¿Y qué más, don? ¿Qué más? ¿Qué? Ay, ustedes, latinoamericanos, ser insaciables. Pero me rompe el corazón. Voy a regalar 2 microscopios nuevos a su universidad, en su capital de provincia. Mire, don McLadron, métase sus regalitos en el bolsillo y váyase a su país con sus explosiones y cianuro. Sí, vamos, fuera de acá. Fuera. Váyase de acá. Fuera. No. Váyase de acá. No, escuchad, no, pero fuera. Pero yo dejar mucha plata a su gobernador y diputados y senadores. Ah, así que les dejó plata. Bueno, vaya a pedírsela. Ellos decir que repartir. Estaban muy contentos, ¿eh? Y sí, seguro. ¿Cómo no iban a estar contentos? Vamos, fuera de acá. Fuera. Váyase de acá. Que se vaya. No. Que se vaya. Help. Obama. Venga, mi hijo, hoy le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.